bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Un placer estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. En esta oportunidad me acompaña el profesor Marcelo Carvajal, quien es docente de nuestra Universidad Adventista de Chile. Muy bienvenido, Marcelo. Gracias por la bienvenida. Quiero aprovechar la oportunidad para entregar un saludo muy cariñoso a todos quienes escuchan este hermoso programa. Gracias por atendernos y participar esta semana con nosotros en esta grabación. Vamos a conversar durante toda esta semana la educación artística y científica. Interesante el tema. Hemos venido conversando durante todo el trimestre y todos estos meses acerca de la educación. Pero ahora nos vamos a centrar en este concepto de artístico y científico. ¿Qué te viene a la mente, Marcelo, cuando tú escuchas la palabra artística y científica? ¿Qué será lo que viene a la mente? Son dos áreas, ¿verdad?, que forman parte del currículo de cualquier institución educativa adventista en todos los niveles, ¿verdad? El arte es una actividad hermosa que sin duda debe ser utilizada, y eso hay que enseñarlo en la educación adventista, ¿verdad?, para a la alabanza del Creador, para alabar a Dios. Por eso que el texto de memorizar de esta semana se refiere a eso, ¿no? A la presencia de un creador. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, ¿por qué los seres humanos a menudo usan el arte para otros fines, ¿no? Y también la ciencia, digamos. Hay quienes piensan que la ciencia se opone a la fe, o la fe se opone a la ciencia, dicen otros, pero la verdad es que cuando la ciencia se la entiende correctamente, tiene plena armonía con la fe, con la palabra de Dios. Cuando el salmista está hablando de los cielos, ¿cierto?, se está refiriendo a contemplar esa región donde está el sol, la luna y las estrellas, me imagino yo, ¿verdad?, porque todo eso es lo que nos está contando la gloria de Dios. Va a ser interesante el tema, ¿no es cierto?, la sabiduría y el poder, la habilidad, la benevolencia, todo cuanto constituye, dice, la gloria de Dios. Basta mirar el cielo. En realidad, ¿quién no se ha puesto a mirar el cielo, verdad, Marcelo? A observar esta inmensa naturaleza. Las estrellas, especialmente cuando uno visita el campo, ¿no te parece? Claro, en cualquier lugar, ¿verdad?, donde la noche no tenga luces, en la superficie de la tierra, digamos, en un desierto o, claro, en una área rural, allí la oscuridad permite ver realmente en toda su grandiosidad el cielo, ¿no? Si uno está en una ciudad especialmente grande, llena de luces, por la noche se logran ver algún número de estrellas, algún planeta más cercano. Pero en la noche, en esos lugares, ¿verdad?, donde no hay luminosidad, realmente es una cosa espectacular. Y nosotros acá en Chile tenemos el privilegio, digamos, ¿verdad?, de paso, que contamos con los cielos más limpios de todo el mundo. De allí es que los astrónomos se hayan instalado en gran cantidad en nuestro país, sobre todo en el norte, ¿verdad? Y hay entonces una buena cantidad de observatorios, y todavía siguen construyendo otros cada vez más modernos y más potentes, para poder ver justamente ese universo que salió de las manos del Creador. Ahora, en realidad hay evidencias del Dios viviente en toda la creación, aunque fuera una frase media cliché, pero en realidad hay evidencias. Uno se sorprende cuando personas que están viendo toda esta situación, están viendo todo lo que sucede, lo que hay, y que no se den cuenta de que efectivamente Dios es el que está detrás. Ahora, en Romanos capítulo 1, 18, hay una advertencia quizás que nos hace Pablo. Nos dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Y el versículo 19 dice: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿A qué se está refiriendo aquí el profeta, o sea, Pablo en este caso, cuando estamos hablando de artístico y científico? Tú algo habías dicho, Marcelo, quizás. Sí, es increíble cómo los hombres al ver no solamente los cielos, sino que realmente todo lo que existe en nuestro bello planeta, a pesar de que hemos hecho harto por destruirlo y hacerlo cada vez más feo, es increíble cómo ellos no son capaces de ver una mano detrás de todo aquello, ¿no? Un designio, un propósito. Y pensar que todas esas maravillas han ocurrido por una simple casualidad, por el azar, ¿verdad? Pensar que todo eso puede obedecer a una casualidad, como digo, no, realmente se requiere muchísima fe, ¿no? Es como si yo pensara que si estoy en un edificio, ¿verdad?, alto y se me cae. Yo tengo una colección de teclas, ¿no es cierto?, de que alguna vez fueron de un piano, pero están todas sueltas en una bolsa y pero se me caen, ¿no es cierto?, por el balcón de mi piso número 14 y allá al estrellarse contra el suelo la bolsa se rompe y salen disparados por distintas direcciones las teclas, pero se ordenan después y conforman perfectamente el teclado de mi piano, ¿no? Entonces, creer que eso puede ocurrir realmente, esa casualidad, requiere más fe que creer en el relato de la Biblia sobre la creación del universo. Exactamente, allí Pablo sigue hablando para ratificar esa idea que tú planteas, Marcelo dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es fuerte esta declaración de Pablo, ¿verdad? En relación que solo Dios, el que está detrás de todas estas cosas, y el ser humano se ha alejado tanto. Y se cree en estos conceptos de que no hay un Dios, pero en esta perfección la verdad que encontramos que Dios está presente totalmente. Bueno, a pesar de tantas evidencias que Dios ha dejado su huella, ¿verdad?, en muchas cosas, la obstinación del ser humano, ¿verdad?, de no ver, negarse a ver, sin duda que yo creo que hay alguien por atrás de todo aquello, ¿verdad?, cegando los ojos, y como dice un refrán popular, que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Bueno, ratificando esa idea, ¿no es cierto? Estoy pensando en Salmo 119, 2, donde dice que un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Cosa que uno se pare en algún momento en el atardecer o el anochecer o en la mañana, la verdad es que es maravilloso cómo se manifiestan los colores, la forma. Si no es cierto, la sabiduría humana puede comprobar estas cosas científicas, por qué se ponen esos colores, pero cómo nacieron, cómo están, cómo los disfrutamos nosotros en realidad, ya sea mayormente en las tardes, se dan algunos reflejos tan hermosos que muestran que efectivamente hay un Dios que dirige todas las cosas. Amables oyentes, gracias por su atención. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones. Nos encontramos mañana.